Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Aquí estamos nuevamente, segundo bloque de A Nadie Le Gusta. Arenales regada en sangre del Bravosa y Duenque, grito que está volviendo en tu desboca. Esta es la 91.1 FM Pocahuyo, esta es la comunitaria del pueblo. Otro pehuenche. Saludos ahí a la audiencia presente, ¿eh? Ahí estamos, gracias. Gracias, Toto, lo leeré. Sí, yo no tengo duda que hay gente que no piensa como los que gobiernan, pero bueno, que también están ahí, te digo, sí, está claro. Son la minoría. Y vio cómo son las minorías. No, nunca ganan las minorías. Arenales regada en sangre del Bravosa y Duenque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Bien, acá estamos, segundo bloque, decía, nos vamos a meter a ir despiezando un poco esto. Con el Tano hablábamos, ¿no? Un poco de estas visitas que hemos tenido, embajador de Estados Unidos, el ministro de Economía que juega a ser el embajador de Estados Unidos, bueno, Vaca Muerta, la base humanitaria yanqui, ¿qué más? Bueno, todo eso pasó durante la semana y nada más y nada menos que la frutilla del postre, arriba en la parte más nevada, el volcán Lanín. Pero yo, haciendo la producción del programa, hablaba con Javier Grosso, que es quien está del otro lado de la línea, que es docente de la Universidad Nacional de Comahue de Geografía y también está en el Instituto de Formación Docente, ahí en Fisquimenuco, en Roca. Y yo cometí la vulgaridad, porque es algo instalado, y me parece que el desafío con él, una de las cosas era terminar de descular eso para ir cambiando a veces las palabras que usamos. Yo cuando empecé a decirle a Javier de lo que queríamos hablar, le dije de los recursos naturales. Y él me dio toda una vuelta que tiene bastante de interesante. Javier, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien, todo tranquilo. Qué bueno. Día soleado acá por la parte norte de la Patagonia, así que... ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? En Fisque, en Fisque. Ah, en Fisque. Roca. Bien. Sí, acá. Bien, bien. Hoy estuvimos con el Tano, que estaba ahí en Fernando de Soro. Digo, estamos en la zona. Bien, sí. Está con el mismo sol, entonces. Tiene el mismo sol que vos, exactamente. Sí. Che, ¿por qué traté de darle una vuelta a esto de recursos naturales, no y sí? ¿Bienes comunes era el término? Claro, sí, no es un concepto inventado por mí, ¿no? No, no, no, no. Se está instalando hace unos 15 años, principalmente en la comunidad académica, porque viene en relación con las bases, pero también se empieza a instalar en la manera de decir, de esto de corrernos un poco de la idea del recurso natural, la visión clásica, economista, monetarista, que se tenía sobre los bienes comunes de la naturaleza y empezar a nominarlos de otra manera, que es precisamente esta, es decir, son bienes comunes de la sociedad que están o que han sido generados o que siguen siendo generados por las estructuras naturales, digamos. Pero a no dar tampoco muchas vueltas teóricas, que tampoco sea que yo las maneje tan fino, pero es una vuelta ideológica y política a la mención de lo que clásicamente era aquello a lo que yo podía recurrir para satisfacer una necesidad social. Entonces el bien común hidrocarburos, el bien común gas, el bien común agua, el bien común viento, empezar a decir, ojo, porque si se generan o se han generado en la naturaleza, no pueden ser propiedad inmediata de solo un grupo mínimo y selecto de todos quienes habitamos este planeta. Sí, esto de recursos suena económico. Recurso es guita, recurso es plata, recurso es economía, ¿no? Digo, y sacarlo de ahí está bueno. Digo, que es un bien de todo, no es de nadie, es de todo y no lo tenemos que hacer mierda para algunos en particular. No, viene de la mano de una discusión necesaria de las últimas décadas, lo que venimos viendo tanto a nivel global como nacional y nosotros en la Patagonia. Todos estos bienes comunes empiezan a ser cada vez más objeto de la codicia capitalista. No es que no lo hayan sido hace 30, 40 o 50 años, pero hoy empiezan a generarse estructuras extractivistas, porque lo que estamos también presenciando es claramente la categoría extractivismo, donde no hay una planificación social ni por parte del Estado de cómo podemos hacer para que estos bienes comunes satisfagan a largo plazo necesidades sociales, sino que lo que hay es una inmediatez por resolver cuestiones coyunturales. Llámese la necesidad de dólares, llámese la necesidad de mostrar estadísticas de empleo o llámese aumentar los números de ingresos de una provincia. Uh-huh. Yo lo que pensaba mientras hablabas en recién, hablaste un montón de cuestiones extractivas, ¿no? Pero todas en el fondo, que es algo de lo que también charlamos cuando nos pusimos de acuerdo para salir al aire, estamos hablando del agua, el fracking. Vos vivís en una zona donde el fracking hace desastres, crea como terremotos propios, o sea, movimientos sísmicos, vamos a hablar más correctamente. Sí, las dos formas son correctas. Bien, digo, todo eso. Pero en el fondo el fracking no viene solito. El fracking viene con que se usan millones de litros de agua para usar el fracking. Dentro de un rato vamos a hablar con San Juan, donde el tema de la crisis hídrica no pasa solamente por el tema de la megaminería, que estamos todos de acuerdo, que no estamos de acuerdo. Todas las multinacionales que manejan los viñedos y todo eso hacen un uso discrecional para ellos del agua, mientras el resto de la población no tiene agua. Por lo tanto, ahí también el tema es el agua. Y el volcán Lanín, ¿la discusión es que pasa en mano de los mapuche o la discusión es que es uno de los recursos naturales de agua, uno de los bienes comunes en agua también más importante de la zona? Me parece que todo eso también va de la mano. Sí, todo está de fondo. En relación al Lanín es un tema súper interesante, no es un tema emergente. El volcán Lanín está considerado lugar sitio sagrado por los mapuches hace mucho tiempo. Uh-huh. Es una referencia ineludible en su cultura, en su localización espacial histórica. El Lanín era una referencia. Ponernos a discutir eso en clave grietas, sí o no, la verdad es una soncera pero astronómica, porque una cosa son nuestras miradas citadinas, lo que pensamos que es el Lanín, que está en el escudito de la provincia de Neuquén, que es muy bello, que es ese volcán asombroso que lo empezaba a ver desde la mitad de la provincia. Vaya llegando por donde vaya llegando, ya a 200 kilómetros lo estás viendo al Lanín. Es realmente una soncera meternos en esta discusión en clave grieta. Uh-huh. El pueblo mapuche ha valorado al Lanín como ha valorado a muchísimos otros cerros, montañas, cursos de agua, mesetas, menucos. Es decir, los ha nominado, los ha utilizado. Muchos de los nombres de la toponimia neuquina y rionegrina tienen que ver con la valoración cultural que hizo el pueblo mapuche de esos espacios. Hoy, el lanín, y es una mercancía para el sector citadino, para quienes ven ahí los ascensos, para quienes contratan los guías, para quienes disfrutan también, no vamos a decir que no, disfrutan el cerro. Sin embargo, administrativamente y también socioeconómicamente, vivimos en un estado racista, que ante la primera movida, porque lo hace también Parques Nacionales, de una mención de sitio histórico, de sitio ceremonial, de ritual, de sitio cultural para el pueblo mapuche, no pasaron 24 horas que ya estaba el ministro Cavandier ordenando dar un paso atrás con eso. Ni siquiera, si vos me dijeras, bueno, por lo menos pongámoslo en discusión, pero no, borrar de un flechazo algo que tanto el ministro como Parques saben lo que es el comanejo de Parques, saben la cantidad de comunidades que están dentro de Parques, saben el uso y el cuidado que tienen de la naturaleza, como para dejarle esta discusión a la administración pública desde Capital Federal, desde Buenos Aires. Sí, y una más, me parece ahí, en relación... yo a Cavandier no lo vi nunca con esa velocidad que tuvo en relación a la declaración del volcán Lanín como sitio sagrado frente a el sismo que hay en la puerta de tu casa cada vez que las multinacionales agujerean de vuelta al piso. Por eso en ningún momento dijo, che, loco, pará, ¿qué está pasando? Soy el ministro de Ambiente. ¿Qué está pasando en la zona del Valle Medio que hay sismos cuando no hubo en la vida? Para eso no tuvo la misma urgencia. No, porque es claramente un... Ha demostrado desde su inicio en su gestión ser un ministro que de ninguna manera iba a objetar los pasos del extractivismo. No lo ha hecho, no lo hizo nunca. Solo tuvo una mención a la contaminación del fracking en Vaca Muerta cuando, entreverado en una cuestión política, hubo una denuncia de Crexel por unos basureros petroleros y, bueno, etcétera. No de Crexel, sino hacia Crexel, que era dueño de uno de los basureros petroleros. Y ahí sí, vino acá y dijo que las empresas contaminaban. Después no dijo más nada. No, dijo absolutamente más nada, como no lo hace en otros temas. Lo hace, como vos muy bien mencionás, al tiempo, masticado, 10 días después, viendo a ver qué tengo que decir para no herir la susceptibilidad del empresariado. En cambio acá con lo del Lanín tardó minutos. Sí, es muy fuerte. ¿Cómo está la zona, la cuestión con el fracking ahí? Digo, siempre a mí me gusta escucharte a la mañana cuando salís con los compañeros, pero a veces no sé si meter la cabeza entre un balde con agua o tirarme desde la ventana de mi casa. Bueno, el fracking es hoy el configurador del territorio de Vaca Muerta. El fracking es una técnica que, bueno, cuando hables con los sanjuaninos o sanjuaninas, mencionale que hay pozos que para fracturar han utilizado 120 millones de litros de agua, un solo pozo para fracturar. Entonces, mencionáselos, a ver qué hace todo San Juan con 120 millones de litros de agua, tendrían una producción pero gigantesca. Está haciendo eso, está conectado también con la realidad del agua en San Juan y en Mendoza, porque Vaca Muerta es un gran emisor de gases de efecto invernadero. Y nosotros geógrafos en nuestra formación tenemos la capacidad de relacionar los procesos sociales con los naturales o los que ya no son naturales. Toda esta emisión de gases de efecto invernadero es la que está a nivel global, pero nosotros ya lo estamos viendo a nivel local, es la que está reduciendo el aumento de la temperatura en la atmósfera, está reduciendo, pero en forma feroz, la cantidad de hielos en las altas cumbres de la cordillera mendocina, sanjuanina y del norte de Neuquén. Entonces, nuestros ríos empiezan a tener tendencias a la baja en el mediano plazo, lo cual ya empieza a ser muy preocupante. No es en el corto plazo, no es qué buen año nevador, llovedor, y al otro año cambia. Acá estás hablando de en un periodo de décadas que ya empiezan a mostrar tendencias a la baja en los volúmenes de nieve y de hielos en las altas cumbres mendocinas, sanjuaninas y del norte neuquino. El río Colorado es una prueba muy importante de eso, su caudal está bajando y muchísimo en las tendencias, Y el río Neuquén está empezando a tener una tendencia parecida a eso. ¿Y por qué? Bueno, porque está cambiando el clima a nivel global y el efecto invernadero y el aumento de la temperatura en la atmósfera hace que haya menos hielo en las altas cumbres. Uh-huh. Y ese cambio climático es producto de las grandes explotaciones a nivel imperial, digo, no nos pongamos exclusivamente, me imagino que no es solamente la provincia de Neuquén que hace las chanchadas que hace, es todo el mundo capitalista que produce de esta forma, lo cual genera todo esto. No ahora, sino es consecuencia del proceso de industrialización de los últimos 70 años. Uh-huh. Que cambió verdaderamente las tendencias y el mundo industrializado es el principal responsable. Digo, ahora, no quitemos, no nos pongamos también en el lugar de decir, che, pero los otros reventaron todo durante 50 años, esta es la consecuencia, que es un poco lo que hacen ciertos sectores que miran a Vaca Muerta como una posibilidad y lo que dicen es, bueno, apuremos no, porque esta es nuestra oportunidad, ahora valen los hidrocarburos, explotémoslo, sin considerar la contribución a ese efecto. Acá en Vaca Muerta, quienes juegan, los jugadores de Vaca Muerta, si bien YPF es uno de los jugadores principales, pero vos tenés acá operando a Shell, que hace fracking acá, pero lo tiene prohibido en Inglaterra, tenés operando a Total, que hace fracking acá, pero está prohibido en Francia, y lo tenés operando a Wintershall, que si bien Alemania no hace fracking por no disponer de las zonas, acá sí viene y hace. Ahora Wintershall es una empresa alemana que vendió sus activos. Pero te quiero decir, acá operan grandes multinacionales y también opera Paolo Roca, Bulgaroni, Miguel Ángel Galucho, la familia Rey, que son los dueños de Plus Petrol, como los principales, el grupo Vila Manzano, que tienen también operadoras, Pampa Energía, que es de la familia Mindlin, un empresario macrista muy ligado al Lago Escondido, con Lewis, etc. Ellos son los protagonistas de Vaca Muerta, porque si no vamos a decir, che, el trabajador petrolero es el que está emitiendo los gases de efecto invernadero, y nos vamos a empezar a responsabilizar entre la clase trabajadora, o son los grandes empresarios que como única política de obtención de ganancias tienen el extractivismo. Obtener rapidísimo. Ya necesitamos el gasoducto Néstor Kirchner para sacar más. Ya necesitamos el oleoducto a Bahía Blanca para exportar más petróleo. Todo es ya. Se me ocurren dos cosas. Dijiste 70 años hicimos la destrucción que venimos haciendo. Si me pongo en trágico, ¿qué son, 70 más? No hago lecturas catastrofistas. Sí hago lecturas que en lo ambiental escenario va, si se le, va a volver si le metemos cada 70 vez más adverso. Pero me parece que la autorregulación del sistema y de la propia naturaleza va a hacer que en 30 años miremos para atrás, hablemos de la locura que hicimos, pero a la vez se tenga una perspectiva de, bueno, aquí empieza todo nuevamente. No miro catástrofes, sí miro escalas. Nos vamos a ir corrigiendo, Nos vamos a corregir a los cachetazos. Sí, sí, a medida que nos martillemos el dedo, sí, nos vamos a ir corrigiendo. Exactamente, porque cuando acá en el Alto Valle no puedas producir más peras ni manzanas, porque el río Neuquén, que es de donde se riega todo el Alto Valle a través del Canal Grande, que recorre 90 kilómetros del valle y riega 90 kilómetros, el día que el río Neuquén, donde están la mayoría de los pozos de fracking, están a no más de 30 kilómetros del cauce del río, se vuelva un río totalmente contaminado por la actividad, cosa que puede llegar a ocurrir, no vas a poder sembrar, ni exportar, ni comer manzana, ni peras, ni la agroindustria. Ese escenario no es un escenario a descartar de inmediato, porque toda el agua y todo el agua que utiliza el Alto Valle es, en su gran mayoría, agua proveniente de la cuenca del río Neuquén. Digo, la autora es vulgar, así que lo voy a decir. Cuando se estén tocando el culo entre ellos, ahí van a decir, ¿qué onda? Digo, porque si el que deja de producir, el que está produciendo pera y manzana, no está muy lejos de ser amigo del fracking. Cuando se toque el culo entre ellos, digo, ahí van a empezar a aflojar la historia. Sí, sí, el año pasado, en agosto, cuando estaba por largar el agua del riego del Canal Grande, que abrir las compuertas en el dique Ballester, las cámaras de fruticultores dijeron, estamos en una crisis hídrica y no sabemos si vamos a tener agua. Y apuntaron un poco al fracking. Pero cuando las miradas son miradas de empresarios capitalistas, salvo en el momento donde realmente no le llegue agua y sea por el fracking, si no, son incapaces de ver la responsabilidad de las empresas petroleras en el tema. Hasta que no le llegue más agua a la compuerta, ellos a las empresas petroleras también las van a seguir viendo como el colega capitalista, el empresario capitalista, que hace su guita no con manzanas, sino que la hace con los recursos del subsuelo. Sí, cuando deje de llover en San Martín de los Andes y no haya nieve, y toda la industria que está armada del turismo no haya más nieve y no tengan más que traer turistas, ahí la van a aflojar seguramente. Qué sé yo. Che, Javier, vamos a tratar de tirar una onda. ¿Y qué hacemos? Digo, hay un lado B, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos laburar para no llegar a que no nieve más en San Martín, que no haya más agua en el valle para regar, a que no se caiga tu casa en pedazos por la hidrofractura? Bueno, el control social es una demanda que tiene que surgir inmediatamente y que si bien va desde las bases apareciendo, no tiene todavía la fuerza suficiente como para obligar al Estado a que haga los controles y los monitoreos en materia ambiental o en materia social, para que esto tenga un poco más de posibilidad de proyectarse, digamos. Hoy vuelvo con una palabra, con un concepto, es el extractivismo. El extractivismo es ir hacia los bienes comunes de la naturaleza contrarreloj por parte de empresas, por parte del sistema capitalista, pero a la vez con todo el Estado poniendo su estructura para que esto ocurra. Y si vos, como nos pasa a nosotros como investigadores de la universidad, hablo por mí, hablo por mi amigo y colega Guillermo Tamburini Belibeo, que es con quien más investigamos el tema de los sismos, si vos pedís informes a la Secretaría de Hidrocarburos o Ambiente de la provincia o a Recursos Hídricos y pasan meses y meses y no te responden o te ningunean, y eso te está queriendo decir que el Estado no está muy interesado en escuchar otras voces que no sean solo las de quienes mandan. Uh-huh. No existe la posibilidad de obtener datos precisos, fiables, buenos, como para decir, dejo que esto siga caminando y al menos le doy la posibilidad de investigar a poquitos que son los que van en contra o que en contra, entre comillas, o que quieren mirar el lado B. Eso no ocurre. Entonces, a tu pregunta, posibilidades, viabilidad, sí, siempre la hay, porque desde las bases la gente no come vidrio y saben que esto no genera igualdad, saben que las tomas crecen, saben que el agua se corta en todos los veranos, en Cutralcó, en Neuquén, en Cipolletti, en Fisque, en todos lados, mientras que las petroleras no paran nunca de tener agua. La gente eso lo sabe y ahí siempre está latente la idea de la desigualdad y de estar, si se quiere, en las periferias del fracking. Eso está latente y está tan latente que en distintos momentos surge a través de las asambleas, a través de gente que se junta para tratar de, no sé, de pedir información, de accionar políticamente. Está ahí y eso es lo que tenemos, o al menos supongo lo haces vos desde tu programa, lo hacemos nosotros desde nuestros espacios educativos, decir, miren, no es todo lo que sale en el diario Río Negro y La Mañana, hay un montón de cosas que están pasando y que no nos enteramos y que tienen y van generando consecuencias ambientales muy peligrosas para todo lo que es el territorio de Nor Patagonia. Sí, yo estoy seguro que de los que salieron a hablar en relación al volcán Lanín, más de la mitad no leyó el articulado de 4 hojitas, sí, porque no es que tenían que sentarse a estudiar un bibliorato, de 4 hojitas que tenía la declaración de parques. No. Se habla desde la desinformación, desde el título. Desde el título del diario, sí, no tiene ningún tipo de análisis de nada. Bueno, es también algo que buscamos combatir todo. Hay una pereza intelectual que incluso está hasta en esos sectores que denominamos intelectuales, quienes investigamos desde la universidad, desde los institutos de formación docente. Hay una pereza intelectual, social, de decir, che, ¿por qué no averiguo un poco más antes de mufarme por el que está cortando una ruta? ¿Por qué no averiguo cuánto cobra? ¿Por qué no averiguo las ventajas que tiene una petrolera? Si yo le digo, qué sé yo, por ahí está escuchando ahora a alguien que sabe lo que paga de luz en su casa, y si yo le digo que la empresa de Paolo Roca, Tecpetrol, ahí en Fortín de Piedra, donde hace fracking, para sacar 1000 litros de agua purísima del río Neuquén, paga de canon 86 pesos a la provincia, los 1000 litros, y alguien va a decir, loco, a mí no me cobran 86 pesos los 1000 litros, me cobran mucho más el tanque de agua. Bueno, ir un poco más allá de esa... digo pereza, pero también es bajar los brazos temprano, socialmente, es decir, ya me la creo, ya firmo acá, ya empiezo a lo que me dice el diario Río Negro, lo que me dice TN, lo que me dice el 13, lo que me dice Página 12, lo que me dice, ahí nomás me quedo con eso y no le voy a hacer una repregunta, no voy a averiguar un poquito más, no le voy a preguntar a mi vecino, no le voy a preguntar a mis alumnos. Ahí es donde falta ese gustito por querer ir un poco más allá y decir, che, está piola saber un poco más de lo que pasa acá en la cuadra, de lo que pasa en la ciudad, de lo que pasa en la provincia, y no tanto información de allá, lejos, del metadato y todo eso. Javier, elegiste mis colegas de escape, ya me caes simpático, ¿por qué? Y porque, por dos cosas, porque habla, primero porque es escape, porque pone energía, porque es el lado lindo de la globalización, le pone energía a todos, después porque habla de la prohibición y sobre todo del consumo, el consumo que ojalá algún día sea cada vez más libre y autogestionado y que eso haga que nos cuidemos también entre todos. Y esto de la prohibición es un business, es un negocio. Y sobre todo por el mensaje que dice, a ver, seguí preguntando, seguí molestando, seguí haciéndote preguntas, no te quedes con la última y no te creas que si ya te señalaron como el último del fondo del tacho, no te creas que es así. Habla con los tuyos, juntate, date cuenta que son muchos los que están señalados socialmente como estar en el fondo del tacho, y cuando esos muchos se den cuenta que son muchos que tienen fuerza y que pueden dar vuelta a las cosas, y bueno, esas resistencias después se materializan en esto de avanzar frente a un monstruo que es gigante, que es la estructura, el capitalismo, y avanzar desde abajo también con los pies firmes y con dignidad. Hermano, te mando un abrazo fuerte, muchas gracias por la comunicación. Dale, otro para vos y saludo a toda tu gente. Ahí estamos, abrazo. Javier Grosso, docente de la Universidad Nacional del Comahue de Geografía. La tiene un poco clara y tiene un par de datos. Pajarito, suena a mis colegas, escape. Vas caminando despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír. Hemos quedado en el barrio. Unos litros y 100 duros de hachís perdidos en cualquier lado. Soñando con escapar la mayoría del paro. Y el que curra del trabajo temporal, han pasado 10 años. Mis colegas, ¿dónde están?